¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Western girls. Everybody's Radio Acupe, con música fácil de escuchar. We'll be right back.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Goodbye. No, no, no, I and thought about the things we used to do, it really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Girl, you know it's true.

baila, baila. Ahora, dámelo, dámelo, que lo necesito ahora. Dame el sol, cha cha cha cha cha. Body.